Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes de FM La Barca. Empezamos con un nuevo encuentro con las raíces y vamos a retomar algunas palabras que decía María Bradley antes del cierre de su programa, que con respecto a los oyentes, ¿no? Y tiene razón, uno nunca se lo pone a pensar bien o como se merecen. Decía que es un placer tener oyentes que disfruten tanto de la buena música, y recién pasó un momento mágico con el invitado de María, verdaderamente muy buena música, y eso está bueno, porque este, que es un programa que tratamos de darle mucha preponderancia a la música, a las letras y a los sonidos, porque hemos tenido también programas donde todo es instrumental. Sabiendo que tenemos oyentes que disfrutan mucho de la música, lo hacemos con mucho placer, y también significa una exigencia para nosotros ser originales, ahondar en la búsqueda, no repetir. Sabemos que están muy atentos, entonces hacer radio así está bárbaro, porque está la complicidad del otro, y así como no hay teatro sin público, no hay radio sin oyentes. Entonces la energía que hay del otro lado, aunque no se vea en el momento, como en el teatro, no se transmita en el momento, sabemos que existe. Entonces, qué protagonistas importantes que son, ¿no? Así ustedes, los oyentes. Quizás este no sea un programa muy dinámico en el que juguemos, donde haya llamados, ida y vuelta, pero el ida y vuelta y la complicidad sabemos que se da desde las canciones, desde por ahí el silencio, desde otro lado. Así que estamos orgullosos, creo que todos los que hacemos FM La Barca, porque ahí está María, Miguel Levica es el operador y Luis sonriendo y asintiendo, que es un honor, ¿no? Tener oyentes así, y también una radio que respete en todo su contenido y en todos sus programas a los oyentes, porque también sería más difícil pensar un programa en un lugar donde el oyente no importa, donde da todo lo mismo, etcétera, etcétera. No sé por qué hicimos esta introducción, pero me quedé con ese pensamiento de María, que me parecía muy interesante. Hoy tenemos un programa, pensando en los oyentes, de canciones que creo que si no hacíamos un programa especial para esto, nunca hubiesen quedado dentro de una selección, qué sé yo, dentro de lo que venimos haciendo, que a veces homenajear a algunos poetas, que a veces tiene que ver con solo canciones de piano, que a veces tienen que ver con temáticas más regionales, más universales. La semana pasada, por ejemplo, un programa que parece que le gustó a mucha gente, que hablaba de, bueno, mejor dicho, en donde escuchábamos a artistas de otros géneros tocando obras que son clásicos del folclore. Y hoy tenemos canciones pícaras. Canciones pícaras, y esto también surge por una propuesta de los oyentes, porque verdaderamente habían escuchado que había dicho en el programa de Soltando Amarras que no teníamos todavía bien pensado qué íbamos a hacer, y dijeron, ¿por qué no haces uno con canciones pícaras? Y vamos a hacer eso. Son canciones pícaras pero con ingenio, ¿no? Que no caen en la vulgaridad, porque cuando empezamos a buscar había de todo, había algunas cosas verdaderamente inaudibles. Igual hay algunas que tienen así un doble sentido muy fuerte, y la verdad que lo picaresco tiene mucho ingenio, porque el arte es connotativo, ¿no? Permite esa doble o triple o lo que sea de interpretación, y verdaderamente las canciones pícaras cumplen con esa condición tan propia del arte y también tan propia de desarrollar una historia y rematar con un final inesperado, quizás. O mantener esa duda entre qué se está hablando hasta el final. Entonces tienen estas cosas muy, muy interesantes. Los que son muy ingeniosos para las canciones pícaras y las hacen con mucha fineza y hablando muy bien son los cuyanos. Así que vamos a tener bastantes canciones cuyanas. 4580-0386 o 4506-3114. Por allí se pueden comunicar con nosotros, sino también por internet www.fmlabarca.org.ar. Ahí nos pueden escuchar. Si no, en Facebook, ¿no? Entran al grupo Encuentro con las Raíces, se hacen amigos, dejan ahí sus comentarios como lo hace mucha gente. Tenemos también, como siempre, algunas lecturas, ¿no? Para compartir, si nos entra. Pero vamos directamente a la música para que veamos de qué se trata el programa de hoy. Vamos a escuchar dos canciones pegaditas o tres. A ver, vamos con dos pegaditas. La primera es la que motivó, digamos, un poco el programa, la que nos recomendaron para que sigamos buscando más canciones como esta. Es Una Cueca de Fidel Álvarez y un gran recopilador cuyano que es Alberto Rodríguez Escudero. El Encuentro, cantada en una versión bastante antigua por los Receros de Cuyo. Estamos rescatando ahí un grupo que estaba quedando en el olvido, los Receros de Cuyo. Y luego El Buen Remedio, de Videla Flores y Carlos Monbruno Campo. Miren, dos maestros estamos nombrando, ¿eh? Rodríguez Escudero y Monbruno Campo, interpretada por un conjunto que yo admiro mucho, los Andariegos, también de Cuyo, ellos, mendocinos. Entonces vamos primero con El Encuentro y luego con El Buen Remedio. Traten de encontrarle, por supuesto, el doble sentido. Igual creo que está bastante claro en estas dos canciones. Vamos nomás. Vamos con la primerita. Talón y talón, rumbiando para cacha el montado en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama solita, su alma por el cañador. Yo me encontré una dama solita, su alma por el cañador. Ay, no más a la sombra de la carilla en aquel arenal, apareció rechoncha como una reina de aquel caridad. Apareció rechoncha como una reina de aquel caridad. El que la dejó solita, de mí no se ha de quejar. No desairo a quien me invita, a la dama se trata. Soy de Cachalpa maceñita, bien livianita, conmigo ha de andar. ¡Vamos con la que falta! Acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando tan tierno. Acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando tan tierno. Lleno un envío sediento, mirando al cielo su boca besé. Lleno un envío sediento, mirando al cielo su boca besé. Le diré que la dama de aquel encuentro en el cañador era una dama juana con 10 litritos de un buen semillón. Era una dama juana con 10 litritos de un buen semillón. Cuando voy y cuando vengo desde Cachala a San Juan, con mi burro me entretengo, siempre con el mismo afán. De encontrar un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan. exprime. Va a ver si la palabra me desenreda. Va a ver si la palabra me desenreda. Fui a ver añar remedio la curandera. Fui a ver añar remedio la curandera. La patria de tartamudo. Me preparo unos yuyos, me dio unos sellos. Otro zapate. Bueno, me presento a la hija, que buen remedio. Segunda. Entonces palabra santa. Y desde aquel entonces palabra santa. Me encuentro cada día mejor del habla. Me encuentro cada día mejor del habla. Zapateare. Y ahora no preciso yo ni sello. Se acaba. Si me curan las hijas de ña remedio. Y claro, así se cura cualquiera, me parece, ¿no? Monbruno Campo y Videla Flores, El Buen Remedio, Gato Cuyano. Interpretado por Los Andariegos, Los Receros del Cuyo, primer tema, entonces con El Encuentro, ¿no? Que parecía que se encontraba con una dama, y era una dama, pero Juana, una dama Juana, ¿no? El Encuentro, una cueca cuyana. Había muchas canciones picarescas, sobre todo en la primera época del folclore, se han perdido un poco de esas, quizás las que hay son como más vulgares, pero había mucho ingenio, ¿no? Porque también esas cosas vienen de las recopilaciones populares, las coplas, Las hay filosóficas, las hay nostálgicas y hay muchas pícaras. Quien explota muy bien las coplas pícaras es, en el buen sentido explota, ¿no? Mariana Carrizo, ¿no? Que se especializa más en ese tipo de coplas también. Pero el universo de la copla es un universo tan amplio como el de cualquier otra literatura o expresión artística. Hay de todo. Pero bueno, en el último tiempo quizás las coplas han tomado un protagonismo desde lo pícaro también. Continuamos con nuestro encuentro de las raíces, con las raíces, entonces, tenemos algunas cositas que queremos compartir con ustedes. La semana pasada leímos algún poemita de Ricardo Guillermo Guzmán, de su libro En Cañocas para Pantoja. Como estamos muy contentos con esta adquisición, la seguimos compartiendo y él dedica un poema a todos los días de la semana y vamos a leer el que tiene para el viernes. A ver qué nos dice, a ver qué imágenes nos representa. Abedules que resisten tormentas, salarios que sobrellevan combustión de días de huesos. Amores imprecisos acarician insistentemente mis palabras. Ricardo Guillermo Guzmán, seguimos leyendo cosas de él, ¿no? Para también darle un espacio a la palabra acá, en Encuentro con las Raíces. Y ahora vamos a seguir con otra de Carlos Monbruno Campo, en este caso en complicidad con Rocha. Y luego una canción de Felipe Corpo, santiagueño él. ¿No? Salimos un poco de Cuyo y nos vamos para Santiago. Otra cueca, primero, Las Dos Puntas. Ya el nombre nos tira un anticipo por qué Las Dos Puntas, pero también puede tener otro doble sentido estas dos puntas. Y La Singular, de Felipe Corpo. Por ahí para la singular se va a entender, pero por ahí hay algunas palabras que son bien así, regionalismo, dialecto, que las vamos a estar comentando también. Las Dos Puntas primero y luego La Singular, interpretada por un conjunto tucumano, Las Cuatro Cuerdas, un conjunto muy joven, que en su primer disco, el tema número uno, es precisamente esa canción. Vamos entonces con la música. Música.

Ha gorreado quiere decir que le ha puesto los cuernos, digamos, a más de 30. Un pata de lana profesional, ¿eh? Bravo el hombre, ¿eh? Seguramente Felipe Corpus ahí recopiló varias de las coplas populares y nuestras canciones folclóricas tienen mucho fragmento de las coplas populares metidas dentro de las canciones, digamos. Y antes escuchábamos las dos puntas, una cueca que también, ¿no? Tenía... en Chile la esperaba una chilena y en Cuyo la esperaba una cuyana, y acá bailaba la zamba y en Chile bailaba la cueca. Hacía bien el hombre. Nosotros continuamos aquí con Encuentro con las Raíces. Les mandamos saludos a Gabriel, a Matías, a Valeria, que están escuchando. Y vamos a compartir. ¿Qué podemos compartir de todo esto? Vamos a ponernos un momento serios, a salir del tono picaresco, pero a seguir manteniendo atentos la imaginación. Y de Aguafuertes Provincianas, que es un libro que escribió Pedro Patzer, guionista y productor de Radio Nacional, que ha escrito obras de teatro, que ha escrito también libros de poesía, y que este librito es muy nuevo y lo estará presentando el miércoles 29 de mayo allá en las Manzanas de las Luces. Le estaremos avisando el próximo viernes bien la fecha y todo. Pedro Patzer, que es un hombre que le gusta mucho la palabra, se imagina un encuentro entre Walt Whitman y Atahualpa Yupanqui. Claro, son dos hombres bien de la Tierra, ¿no? De la Tierra y del universo, en realidad. Y primero, bueno, se lo imagina y habla mucho de lo que se imagina, pero luego hace como una versión teatral en donde hay como una conversación entre Whitman y Yupanqui, entre este estadounidense que ama mucho la tierra y la humanidad, y este argentino que también ama mucho la tierra y la humanidad, que se preguntan sobre su existencia, sobre su relación con la naturaleza, sobre el universo, sobre sus paisanos. Y entonces dice, en algún lugar del cosmos, una cita trascendental. Yupanqui y Whitman se reúnen a conversar el mundo, se reúnen a celebrar la creación. Whitman, don Yupanqui, usted ha cantado los asuntos hondos de su pueblo. Yupanqui, macana, don Whitman, en cambio de usted he leído versos más que versos, salmos. Whitman, no exagere, Yupanqui, yo tan solo soy un poeta granjero que intenta traducir el canto de América. Yupanqui, y de eso se trata, hermano, cantar el corazón del pueblo de uno. Yo soy apenas un hijo de un pobre con libros, de un ferroviario y domador que en sus ratos libres ha fatigado libros, se ha entregado a la impaciencia de la guitarra. Whitman, qué humildad la suya, don Yupanqui. Todos sabemos que usted ha bendecido a los caminos de las querencias, que usted ha retratado a personajes que habían sido olvidados. Gracias a usted, el arriero, el indio, el jornalero, el zafrero, el hachero y tantos otros tuvieron quien les cantara. Yupanqui, se agradece, don Whitman, pero qué decir de usted, que ha llevado a la poesía al botero, al zapatero, a la costurera, a los hombres de los algodonales. Whitman, yo tan solo soy el hijo literario de Emerson. Yupanqui, macanas, don Walt, usted es un profeta. ¿Acaso no recuerda aquello que decía Federico García Lorca? Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla. Whitman, era muy generoso, Federico. Pero hablemos de usted, Yupanqui. Yupanqui, pero si yo apenas soy hijo de Martín Fierro y Santos Vega. Whitman, ¿a usted le parece que un hombre que ha escrito El payador perseguido puede considerarse hijo de alguien? Yupanqui, usted es el hijo del canto de su pueblo. Usted es padre del cancionero eterno de sus hermanos. Con su permiso voy a adentrar, aunque no sea convidado, porque en mi pago un asado no es de nadie si es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después de que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí. Pero siempre ha sido así, galopeador contra el viento. Yupanqui, jamás creí que Walt Whitman iba a leer mi payador perseguido. Whitman, pero ¿por qué no? Si nos parecemos. Yo también he sido un payador perseguido, un trovador incomprendido, un poeta despreciado por los aristócratas del verso. Mi poesía fue clausurada en los salones de la literatura perfumada, porque mi poesía olía al estiércol del granjero, al sudor del trabajador pobre, querido Yupanqui. Ante usted, tiene un payador perseguido. Yupanqui. Es cierto, don Whitman, lo que dice. El canto del hombre trasciende las fronteras y los idiomas. Aunque usted le cante al ciprés y yo al algarrobo, aunque usted le cante a su capitán y yo a mi caudillo, aunque usted celebre el Mississippi y yo el salado, ambos cantamos la misma canción, la canción de nuestros pueblos. Pedro Patzer, recomendadísimas estas aguafuertes provincianas, porque hay de todo, hay de todo. Va a ser un libro que nos va a acompañar durante toda la vida, seguramente. Ahora volvemos a lo picaresco. Después de este momento místico en donde en algún lugar del cosmos se encontraban Whitman y Yupanqui, y nos vamos al guaso, porque Mariana Carrizo nos presenta las coplas guasas y después las coplas del Sirviñacu, acompañada por la canción de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, Sirviñacu precisamente. Y bueno, como decíamos, Mariana Carrizo rescata las coplas más picarescas y con ello nos hace reír bastante. Tienen coplas para todo, las coplas para la suegra también son muy graciosas. El Sirviñacu, bueno, después comentamos qué es el Sirviñacu. Vamos a escuchar primero la canción. Cuando pego mi puntazo seguro y hasta el ternero. A las mujeres las quiero porque de ellas soy nacido. ¿A quién no le va a gustar de entrar cuando ha salido? En el upiti las mujeres lindo pa' sembrar huerta. En el medio la regadera y rama tupida en la puerta. Así es lindo y así es fiero, acabando ya no quiero. Yo tengo un zambullidor que zambulle cuando quiere, cuando zambulle vomita, cuando vomita se muere. ¡Hija! ¡Ay, hombrecitos que guardan su choclo en la chalita! Hasta que lo agarran las mujeres y se los hacen humitas. Voy a echar la despedida por el ojo de una aguja. La que es mujer se sostiene y el que es hombre no más puja. ¡Uijaja! Trío MJC, no sé qué querrá decir. Lo que muy claro se ve, los lindos mozos que hay aquí. Mauro Carachito en celo, Pablo Puro fue Yeinari y Jorge el Yo me quedo con Jorgito. Voy a llevarte a mi nido y probarte de maridito. Voy a llevarte a mi nido y probarte de maridito. Thank you. diciendo que tal vez será bueno, hay que probimos, ma veré si qué tal es. Te propongo si viñamos, si tú te estás dan lugar para la alzada del tabaco y vámonos a trabajar. Te comprar ollita nueva en la feria del Sumalao, es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañao. La la la la la la la la la la la la la la, es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañao. O sirviñaco es una costumbre ancestral que viene de la tradición, ¿no?, del pueblo Colla, por lo tanto viene de la puña jujeña, en donde el chango, el hombre, ¿no?, y la emillita, la mujer, la joven, la chica, cuando despiertan ellos el amor, tienen una especie de amañamiento sirviñaco que es como una prueba de convivir juntos antes del casamiento y ver si van a servir o no. Hay como algunas partes, ¿no? La primera parte consiste en la comunicación por medio de la espejeada, ¿eh? Ahí tenemos otro término, que es un rito que consiste en la iluminación de espejos con los rayos solares desde los cerros lejanos determinados por ellos, precisando su significado. Generalmente, en la fiesta del carnaval, estas parejas celebran su compromiso intercambiando el casarachi, donde este instante comienza el amañamiento, es decir, lo que decíamos antes. Se unen en pareja, sin casarse, sin el casorio, formando un nuevo hogar. La familia de ambos le dan el permiso, por eso en la canción dice, bueno, vamos a pedirle permiso a tu familia, y desde ese instante van a vivir amañados, o sea, juntos, descubriendo los momentos de felicidad, mitigando el silencio de la soledad y procurando llegar al entendimiento común. El hogar puede alegrarse con uno o dos hijos y prolongarse por 2 años hasta que resuelven casarse civiliados en el pueblo más cercano. De esta manera da respeto a su unión y el apellido a sus hijos. O sea que tienen 2 años para probar, y si funciona, ahí ya se casan por civil, ¿no? Civiliados, como dicen en la puna, y ya le dan el apellido a los hijos, ¿eh? Cierran todo ahí el ciclo. Está bueno, prueban antes a ver si funciona o no. Vamos a mandarle saludos a Andrea, que está escuchando por primera vez el programa, nieta de cuyanos. Así que bueno, hoy tuvimos mucha música cuyana y vamos a tener un temita más, dos temitas más cuyanos. Así que bueno, a disfrutar de la... Hoy es uno de los programas con más música cuyana. A mí me gusta mucho la tonada y la cueca. Después de haber ido a Mendoza, descubrí muchas cosas de la cultura cuyana y la disfruto mucho. Siguiendo con estas cositas pícaras que tenemos para el día de hoy, vamos a escuchar una canción que, bueno, ya el nombre es bastante sugerente. Se ha roto el catre, de Sánchez, lo cantan las voces de Orán, allá por el Chaco salteño. Y luego allá por Suncho Corral, Horacio Guaraní, que mañana estará tocando en el Teatro Ni Marshall, y con Carlos Carabajal, interpretada por el Chango Nieto. Dos canciones picarescas, la segunda parece que es un poco real, y tiene algunos consejos también. Entonces vamos con las voces de Orán y el Chango Nieto. Se viene una chacarerita pa' los panta y lana. Y adentro salía todas las noches a colear mate, a colear mate. Después lo he visto al chango rumbear con catre, rumbear con catre. Decime qué te pasa, a qué has venido, a qué has venido. Yo soy la dueña en casa, chango atrevido, chango atrevido. Es mejor que te vaya, yo tengo dueño, yo tengo dueño. Por ahí cantan los gallos, me vence el sueño, me vence el sueño. Segundita para los muchachos bandidos. Y adentro. Entonces tendré que irme, deme otro mate, deme otro mate. Dígale a su marido que arregle el catre, que arregle el catre. Encima eso quiere el muchacho, nada quiere. Me gusta andar de noche sin hacer, sin hacer ruido, y volver a mi rancho sin ser sentido, sin ser sentido. Eso era antes, querido. Voy a ver mi caballo, está amaneciendo, está amaneciendo. Ya Lucero se ha ido, me voy durmiendo, me voy durmiendo. Me has dejado pensativa, chango atrevido, chango atrevido. Pero otra vez que ve, deja pa hierba y pa vestido. Por bailar la chacarera, martes 13 en carnaval, viejos un chocorralera, él va a mi asario gustar. Ay, arqueando meta y ponga justito hasta el aclarar, mi machao hasta el cogote y ahí nomás la entré a besar. Colgué un sapo en la guitarra y en la caja un yarará, dijo su chocorralera, me lo había sabido gustar. Desde entonces cuando paso cerca de su chocorral, rebuzna fiero mi burro, asco me había sabido dar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El hombre es como el carancho, carne tierna de buscar. Cuando come carne vieja, asco le había sabido dar. La mujer cuando es muy joven hay que saberla esperar. En las ramas allá fuma, eso me supo enseñar. Ay, vete no más viejita, no te me vas a escapar. Antes que cante el coyuyo, bruja, te voy a agarrar. Desde entonces cuando paso cerca de su chocorral, reúna fiero mi burro, asco me había sabido dar. Y parece que allá por Suncho Corral han tenido una experiencia con alguna vieja y se escapan ahí de Suncho Corral. Y antes, pobre, ¿no? El muchacho del rancho que le usaban el catre, parece, ¿no? Y no dejaban ni pa' yerba ni pa' vestido. Muy bien, tenemos coplitas, ¿no? También para compartir con ustedes estas recopilaciones. Por ejemplo, cuando Dios formó este mundo, hizo los hombres de barro, pero para hacerlo usted tuvo que raspar el tarro. Oh, malo el hombre, ¿eh? A ver, alguna otra coplita así picaresca, así satíricas, ¿no? En mi casa hay un perro barcino tuerto, cuando mueve la cola, peludo cierto, dice, por ejemplo. Varias cosas, ¿eh? El mate es buena bebida, el que lo toma lo goza, pero el mejor matecito es cebado por Donosa. Ah, está muy bueno, ¿eh? Varias coplas ahí recopiladas por Augusto Raúl Cortázar. Y en realidad por tantos otros, en este caso en literatura y folclore, ¿no? Uno de sus libros, el folclore literario. Vamos a seguir con la música y con las cuestiones de hoy también, con más lecturas también, tenemos otras cositas más para compartir. Mandamos saludos también a Manuel de la Cuesta, entre otras personas. Y ahora nos vamos a ir para escuchar a don Omar Moreno Palacios, un gran decidor, que nos dice: solterito soy feliz. Nos vamos para La Pampa, porque es claro, no escuchamos ninguna milonga, nada pampeano, así que nos venimos para la llanura y después nos vamos a ir para el litoral, porque tampoco escuchamos ningún chamamé, y vamos a escuchar del Payo Oroná, este es bien pícaro, el Payo Oroná, tremendo era. Con la llegada de Don Sauna, ¿no? Un personaje que instaló ahí un boliche un poco extraño. Con Don Sauna llegó a mi pueblo. Pero primero, solterito soy feliz, de Omar Moreno Palacios. He pensado en casorearme, tal vez sea por el susto. No encuentro mujer a gusto pa' poder acollararme, mujer linda pa' ensartarme. Eso sí que no me place, porque después del enlace, yo sé bien por qué lo digo, entran acá los amigos y es mejor que no me case. Con gordas no puede ser, mi catre está viejo chico, iba a quedar hecho añico cuando entremos a querer. Si cambio de mujer y una flaca elijo yo, entonces seremos dos, que en vez de abrazos y besos va a ser un sonar de huesos como juego de dominó. Con las petizas, mi amigo, no puedo formar pareja. Confundiéndome la oreja me va a hablar en el ombligo. Si es muy lunga es un castigo, y es vivir a los bolidos, y pa' comprarle un vestido un fortunón hace falta. Por eso que con las altas, compadre, no me decido. Si es sumisa y santulona, su verdugo me dirán. ¿Y qué no me llamarán si me sale ligerona? Si es una rubia pintona, es como choclo de maíz. Si es muy morocho el matiz, parece de la Etiopía. Y pensándolo en todavía solterito soy feliz. El boliche nuevo que han puesto en el pago tiene alborotado a todo el paisanaje. Ya según parece, a mí me contaron, lo atienden tal Sauna, experto en masajes. parece que son sus hijas, las 10 boinas que ha traído. Pobreza una ni un varón, va a morirse su apellido. No sé si es por gentileza o si es norma de la casa. Si te duele la cabeza, igual te bajan las batarazas. El boliche nuevo que han puesto en el pago tiene alborotado a todo el paisanaje. Ya según parece, a mí me contaron, lo atiende un tal sauna experto en pasaje. ¿A dónde va, Moncho? Me voy a tomar un vino en el boliche o sauna. Ay, no te vende el vino, hermano. ¿Cómo que no? Ven, ya que me vende, allí va todo el poblado y cada vez andan peor. Pa' mí que ese tal don sauna es un viejo estafador. Por algo va el intendente y el jefe de la estación. El juez y hasta el comisario, debe ser por investigación. El boliche nuevo que han puesto en el pago tiene alborotado a todo el paisanaje. Ya según parece, a mí me contaron, lo atiende un tal sauna experto en masaje. Tiene varias hijas, don sauna. Sí, de todos los países tiene. No se llama don sauna, Dardo Paso, llama al dueño boliche. El Moncho fue a masajearse y una hija le hizo el trabajo. Al Moncho le duele arriba, pero ella meta masaje abajo. Respeto, soy muy prudente, el Moncho no decía ni ay, pero en un momento dado revolvió los ojos, se le escuchó un zapucay. El boliche nuevo que han puesto en el pago tiene alborotado a todo el paisanaje. Ya según parece, a mí me contaron, lo atiende un tal sauna experto en masajes. Vamos, pequeño. ¿A dónde? Y bueno, hay varios que han visitado el boliche de Don Sauna, me parece, ¿no? No vamos a mandarlo al frente aquí por radio. Y antes escuchábamos a Omar Moreno Palacios, que al final no se decidía por ninguna, porque la verdad es que el tipo quería ser soltero y descubría finalmente, después de conjeturar y ver si le convenían las altas, las petizas, las gordas, las flacas, decía que solterito era feliz. Y está muy bien, porque se ve que en el medio el hombre probó con todas, ¿no? Hizo así su sirviñaco con todas, me parece. Muy bien, ya vamos cerrando el programa picaresco de hoy. Hoy nos volvemos a poner, ahora nos volvemos a poner un poco serios. Y otro de los libros que hemos, que estamos así chochos, ¿no? Como el de Guzmán, como el de Pedro Patzer que leíamos hoy, es el de Néstor Soria, Néstor el Poli Soria, poeta tucumano que con nosotros ha escrito y explicado algunas de sus canciones, ¿no? Muy profundas. En nuestro sitio Raíces del Folclore, raicesdelfolclore.com.ar, que siempre recomendamos visitar. Está un poco desactualizado, pero tiene contenidos interesantes. Y Tucumán en la memoria alucinada y Este paisaje es mío, una colección que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán ha editado de uno de los mejores poetas, creo yo, que quedan dentro del cancionero y que están en plena actividad. Cuando había muerto Bussi, uno de los dictadores y genocidas tucumanos, escribió a un genocida muerto, y no vamos a hacer comentarios acerca de hoy, ustedes sabrán entender de lo que estoy hablando. Entonces nos parecía pertinente, porque ya había traído este libro para compartir, y compartir entonces a un genocida muerto. Hecho piltrafa y extraviado el rumbo, ha muerto en soledad el genocida, y en mi provincia oigo cantar la vida, aún la que cegó su tiro en mundo. Pudo sortear la cárcel de los hombres, mas no los cepos de la hedionda tumba, allá donde el delirio se derrumba y fenece el poder y sus horrores. Pido a la tierra que se vuelva yerma y expanda sobre el túmulo un invierno, que no fecunde sus gérmenes el cieno, porque le niegue el sol su luz eterna. El genocida va llevando sucia gloria, lo han de juzgar ahora nuestros muertos, que habitan el altar de la memoria. Clarísimo, Néstor Poli Soria, el folclore da respuestas a todo. Encontramos de todo en la poesía popular y en este caso de Néstor Polisoria, si bien él se la dedicó a Bussi, hoy sabemos a quién se la podemos dedicar. Y nos retiramos con las últimas canciones picarescas. Gracias Miguel Levicas en la operación técnica. Viernes que viene nos seguiremos encontrando en Encuentro con las Raíces. Veremos qué preparamos. Pueden proponer temas como han hecho el día de hoy. Y nos vamos con La embarazada del viento, unas décimas falconianas de Cecilia Todd. Nos vamos para Venezuela, también para traer algún ritmo latinoamericano. La embarazada del viento es una chica que apareció embarazada y le echa la culpa al viento, no entiende cómo, ¿no? Le echa la culpa como al Espíritu Santo, una cosa así. Apareció embarazada. Y luego, La refranera, una cueca de Félix Dardo Palorma, que tiene ahí unas copitas muy bonitas. Por ejemplo, una que le vamos a dedicar a Gabriel. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Porque habla mucho del vino, don Félix Palorma. Y aprovechamos también para felicitar a Paralelo Dúo porque bueno, ya está ahí muy cerquita su disco y ayer un espacio hermoso, ¿no? En Alas, una idea genial que está ahí en 3 de febrero 117 y que todos los jueves abre las puertas a los artistas locales y que se disfruta mucho, ¿eh? Así que felicitaciones y saludos a los amigos y grandes artistas de Paralelo Dúo. Y se lo dedicamos también a Andrea, ¿no? Que tenía ahí algún parentesco con los cuyanos. Félix Dardo Palorma es uno de los grandes compositores cuyanos, admirable además lo de él. Entonces nos vamos, nos despedimos, quédense en la programación de FM La Barca, ahora siguen tangos por FM La Barca, y después hay unos programas bárbaros hoy día viernes, pero de en serio, Sembrando Esperanza, Candombe de Viernes, bueno, hay un montón de programas buenos, así que quédense en la programación de la 88.3. Nos vamos entonces, La embarazada del viento, Cecilia Todd, y La refranera, Félix Dardo Palorma. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras, yo sé lo que a casa van. Es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en la nariz de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca gripiniano, en los ojos a Luciano. Cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. En las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó este niño a andar, cambió de otro parecer. Se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla a Pilar y en lo bajo a Simeón, por tanta comparación. Vino la madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Doña Noemí de Polo, prepárese que allá va. Invítelo a Víctor Pérez, con usted quiere bailar. Dice que tiene un pañuelo, si se lo quiere bordar. La primera ya se va. Tengo un vino de tres hojas. Yo creo de orujo y merezca, tengo un vino de tres hojas. Yo creo de orujo y merezca, que hace dar vueltas la aguja en subiendo a la cabeza. Que hace dar vueltas la aguja en subiendo a la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Canta mi refranera coplera de tu rimero en empero, esa musa vinera pueblera de troveros viñateros, la canción de los juglares de los cuyanos viñales. Segunda. Llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. Canta mi refranera coplera de tu rimero en empero, esa musa vinera pueblera de troveros viñateros, la canción de los juglares